La Mosquitera FM se complace en presentar al grupo de teatro El Bermejo en la serie radiofónica 500 Engaños, otra cara de la historia, escrita por Ignacio y María López Vigil. Que está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Consta de 20 capítulos y hace un recorrido histórico desde la invasión de América por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio impuesto por los Estados Unidos. Este grupo está compuesto por vecinos de la zona y está abierto a todo aquel que quiera participar. Hoy presentamos Bancos y Banqueros y el desastre financiero de Chencho García. Cuando Inocencio García, alias Chencho, fue sentado en la silla eléctrica, aún no lograba entender cuál había sido su error. Se le oyó decir un juramento extraño antes de que la corriente de 5.000 voltios achicharrara su triste vida. Y sin embargo, aquel día, cuando le dieron la noticia, Inocencio se consideró el hombre más feliz del mundo. ¡Al que madruga, Dios lo ayuda! Inocencio García, gordo, calvo y bigotón, se levantó como todas las mañanas. Para gran sorpresa suya, su mujer le tenía preparado el desayuno. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Hoy es mi cumpleaños? ¿Por qué decís eso, Chencho? Desde que nos casamos es la primera vez que tengo el café en el tiempo que corresponde, mujer. ¡Ay, Chencho! ¡Ay, no sé, Chencho! Hoy me siento tan contenta, como si algo muy bueno fuera a suceder, ¿no? ¡Mira, el corazón me da...! ¡Vos y tu fantasía, vieja! Pero no era fantasía la camisa que se puso Chencho. ¡Caramba! ¡Tiene todos los botones! ¡Pero esto es un milagro! Tampoco era fantasía la vaquita de San Antonio que vio posada en el carrito de los helados. La buena suerte venía corriendo hacia Inocencio García, el heladero. ¡Inocencio García! ¡Inocencio García! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es Inocencio García? ¿Hasta ahora sí? El vendedor de helado. ¿De qué lo querés, hijo de Benítez? ¡Felicidades, señor! ¡Felicidades! Y recuerde que yo fui el que le di la noticia, ¿eh? No se vaya a olvidar de mí, ojo. ¿Pero qué noticia, muchacho? ¡Respirá y habla! Se sacó la lotería, Inocencio García. ¡Se sacó la lotería! ¿Pero qué está diciendo? ¡Lotería, señor Inocencio! ¡El premio gordo enterito! ¡Será posible! ¡Vieja! ¡Escuchá, vieja! ¡Escuchá! ¡Te lo dije, Chanchito! ¡Te lo dije! ¡El corazón no habla, pero adivina! ¡Ay, Dios bendito! Sí, no era un sueño ni fantasía. Inocencio García, un pobre vendedor de helados, se había ganado $1.000.000 contantes y sonantes. En el barrio de Chencho se armó el alboroto. Todos vinieron a felicitarlo y a recordarle que eran sus amigos. Compadre Chencho, ya sabes, estuve con vos a las duras y ahora estoy a las maduras. Oiga, Chencho, ¿no se acuerda de mí? Pero, sí, bueno. Soy el nieto de la prima de su tía, de la hermana... ¡No! De la... ¡Ay, no molesten más! ¡Y dejen quieto a mi marido! Bueno, Chencho. Ahora hablando en confianza, ¿qué pensás hacer con el dineral? Pues, no sé todavía, vecino. Ha sido tan grande el susto que hasta ahí fue me ha dado... Y tenés que comenzar una nueva vida, Inocencio. ¿Te parece, hermano? Sí, yo te aconsejo que compres un ternito, una casita y a vivir tranquilo. Demasiado tranquilo he vivido toda la vida, vecino. No he hecho otra cosa que empujar ese carrito. Bueno, pero tenés que darle más ritmo a la vida. Ahora quedarme quieto, no sé, hay que hacer algo. Yo quiero vivir aventura. ¿Qué aventura ni aventura? Ponete un negocio, una heladería. Mira, de vender helado ya me cansé, compadre. Entonces, guardar el dinero, meterlo en el colchón y así tenemos para ir a la cantina toda la noche. ¡Saludos, compadre! ¡El colchón no! Pero metete ese dinero en el banco, hombre. Ese es el mejor negocio de todos. ¿Cómo que en un banco? ¿Para qué? Y para que el banco te da intereses. ¿Pero qué es eso? ¿El pero interés? Caramba, Chencho, caramba, che. No me digas que vos no conocés cómo funciona un banco. Mira, el único banco que yo conozco es el del parque. Que mi mujer y yo tenemos gastado de tanto sentarnos ahí los domingos a tomar unos mates. Chencho. Decime. En un banco vos metés tu dinero, ¿verdad? Meté 100 pesos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, lo ahorras ahí y al cabo de un año vas y lo buscas y ya tenés 110. Es decir, 10 por cada 100, el 10%. Eso, esos son los intereses. Pues yo ni sabía que el dinero tenía hijos. La vaca cría el ternero y el dinero cría el dinero. No entiendo, vecino. Si yo meto 100 y después me dan 110. Escúchame, entonces, el dueño del banco sale perdiendo esa plata que me da de más. Se clava, no lo tiene. Compadre, compadrito, vos vivís en la luna. Sos Inocencio, los dueños de los bancos, los banqueros, no pierden, ganan. No me ganan. Muchísimo. Esos son los tipos que más dinero manejan y más dinero se apoyan. ¿Pero de dónde saca esa gente 10 pesos que después me dan a mí? Pero te juro que no le dan la mano. De los 100 que vos metiste en el banco a otra gente. ¿A qué gente? ¿A qué gente? A los que necesitan pedir prestado. El dinero que vos ahorrás en el banco, ellos lo prestan con un interés más alto. Disculpe, vecino, yo soy un vendedor de helado, de esto no entiendo. Escúchame, vos le das 100 pesos, ahorrás 100 pesos, el banquero le ofrece 110, pero antes de dárselo, el banquero le presta 100 suyos a otros. Ajá, y ese otro le cobra por prestado, vamos a decir 120. El otro paga después los 120 pesos. Bien. A vos te pagan los 110. Uh-huh. Y el banquero se queda con 10 pesos de diferencia. Dinero mansito, sin trabajar mucho. Ahora lo agarré. Esa gente tiene los sesos bien puestos, ¿eh? El banco vive de los ahorros y de los créditos. Recoge con una mano y presta con la otra. Ajá. Y eso, sin hablar de inversiones. ¿Qué inversiones? No me lo compliqué más. ¿En qué mundo vivís, Chencho? ¿En qué mundo? Si el banquero tiene mucho dinero en el banco. Pagamos por... ¿Pero en qué mundo vivís, Chencho? Si el banquero tiene mucho dinero en el banco. Pongamos, por caso que tiene $1,000,000 de la gente que ha ido ahorrando ahí. Pues, el tipo opera. ¿Pero cómo que opera? Opera, invierte, compra un terrenito a 4, lo vende a 8, compra una casa de departamento, la alquila, transiega con el dinero ajeno para sacarle una buena tajada. Sí, pero qué lío. Pero hacen lo que le da la gana en el mundo, tienen dinero. Mucho. Y por la plata baila el mono. Vos sabés que baila el mono. Vecino, escúchame. ¿Y todo ese cambalache está permitido? Porque... ¿Y cómo que no, compadre? Hay licencia, hay permiso. Y todo eso está autorizado. Eso es lo que llaman libertad financiera. Qué interesante, che. Qué interesante, amigo. Entonces, ¿qué, Chencho? ¿Te decidís a meter el dinero en el banco? No. No, vecino, me decido a poner yo mi propio banco, y no precisamente en el parque. Y así fue como Inocencio García se decidió a pasar de heladero a banquero. Chencho iba a entrar en el gran mundo de las finanzas. Pero Chencho, ¿vos crees que esto nos va a salir bien? Ya salió lo más difícil, que era ganarnos la lotería. Ah, eso sí. Ahora todo vendrá sobre rueda. Tenemos el dinero para arrancar el capital inicial, como dicen ellos. Pero los que Chencho, saben. No nos va a salir. Confía en mí, mujer, confía en Chencho. Ahí está, mira, ahí está. En Chencho García, todo el mundo confía. Acordate para la propaganda, anotá. Es muy arriesgado, Chencho, ahora que tenemos plata y me podés comprar el terrenito en el Bermejo. Quien no cae no se levanta, mujer, así decía mi abuela que la tenía clarísima. Sí, pero tu abuelo se cayó al pozo y todavía lo están buscando, Chencho. Animate, mujer, ¿no dicen que es el mejor negocio? Pues para adelante, vos vas a ser la cajera del banco, mirá lo que te digo, ya estás en la nómina. Esto no va a salir buenísimo, tengo la corazonada. ¿Y dónde vamos a poner el banco, Chencho? Eso es lo que me preocupa, aquí en el barrio son todos unos secos. Eso sí. Aquí todos van a sacar y nadie va a meter, aquí no ahorra ni el diputado. Y entonces, ¿yo con quién opero, decime? ¿Y qué te parece en la capital, che? Mira, podría ser, pero este país es un patio. Todo el mundo me conoce. Yo le he vendido el agua hasta la hija del presidente. Después de estudiar la situación financiera, se me eliminó el coco, ¿sabes? ¿Sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al extranjero. Nos vamos a poner el banco afuera, hermano. Ay, Chencho, vos estás loco de remate. No, no estoy loco, ninguna locura. Afuera nadie me conoce. Confiarán más en mí afuera que acá adentro. Mira lo que te digo. Vendrán a mi banco con sus ahorros y yo agarro por aquí, presto por allá, invierto acá, convierto allá. Está chiflado. Lo que vecino. Opero, lo que se dice opero. Está chiflado, Chencho García. Si nos vamos afuera, ¿quién va a mantener a mi mamá y a mi abuela? ¿Y a la tuya? ¿Y a la sobrina que se embarazó de ese desgraciado? Sí, la verdad, que es maricona. Vos escuchame, tranquila. Esto hay que ser tener la mente fría, vieja. Vos tranquila. Ya le vamos a enviar el dinero y no serán los 3 pesitos de los helados, sino mucho, muchísimo dinero. Se lo mandaremos los beneficios del capital invertido. Desde allá, desde ¿y dónde es allá, Chencho? Y en New York, me parece a mí. ¿Dónde voy a decir que está el gran dinero del mundo? ¿Dónde está la plata del mundo? En New York. Pues le metemos nuestro banco en el mismo corazón de los Estados Unidos, fíjate. Pero, Chencho, ¿qué está diciendo? Dejá los peros para después y prepará la maleta. Ah, y comprate un diccionario de eso para ver si aprendo inglés en 10 días. Money, money, one cigarette, very, y esas cosas. Inocencio García no tuvo problemas en conseguir la visa para viajar a los Estados Unidos. La embajada norteamericana, cuando supo el respaldo económico que tenía, se la dio inmediatamente. ¿Y a dónde piensa ir con tanta plata, Mr. García? ¿A Disneylandia? Ve, mujer, me llama Mister. Pues no, pensamos ir a New York, Manhattan. Oh, New York, nos alegramos. Que lo pasen muy bien, Mr. García. Me saluda la Estatua de la Libertad, please. No problem. Inocencio García y su mujer llegaron a Nueva York. Con el dinero de la lotería, alquilaron un local, compraron mesas, máquinas, talonarios, una caja fuerte. ¿Y cómo se va a llamar el banco, Chencho? ¿Qué nombre mejor que el mío? A ver, Banco de Chencho García. Abierto de noche, abierto de día. Suena bonito, che. Te parece bien, ¿eh? Suena lindo. Sí, a mí me gusta también, ¿por qué no? Aquí está un latinoamericano honrado que ha venido a correr la misma suerte que su socio, los banqueros de los Estados Unidos. Tenés que comprarme una corbata, mujer. ¿Una corbata? ¿Para qué, Chencho? Si tenés el cuello muy grueso. ¿Y vos cuándo has visto un bancario sin corbata? Ah, eso es verdad. Pero, y bueno, ¿y qué otra cosita necesitamos, Chencho? Nada más, yo creo que está todo listo. Ahora solo faltan los clientes. Tal vez por el nuevo nombre, tal vez por la buena estrella que acompañaba a Inocencio García, los clientes comenzaron a llegar desde el primer día. Vieja, vieja, van llegando, vieja, vieja, ¿no escucháis? Mirá, funcionó la propaganda en la esquina. Good morning, boy. Voy, claro que voy. Good morning, señora. Adelante, adelante. Gracias, mijito, gracias. ¿Usted es americana, señora? Claro que sí, mijito, pero estuve casada con un puertorriqueño. Mire usted. Fíjese, sí, y algo se me pegó de la manera de hablar de ustedes. Mire qué bien. ¿Y en qué podemos ayudar a la señora? Pues, mijito, yo tengo unos ahorritos guardados bajo el colchón desde hace unos años. Y sí, y ahora quiero meterlos en el banco. Buena decisión, abuela. No confíe en los colchones. Bueno, y a ver, ¿y cuánto me dan por mis ahorros aquí? Bueno, si usted abre una cuenta, podemos darle, a ver, el 10% le voy a dar. Es muy buen interés, ¿no le parece? Ay, la verdad yo no entiendo mucho de números, hijo. Pero usted me da confianza, ¿sabe? Sus bigotes me recuerdan a los de mi difunto marido. Me parece estar viéndolo a él. Tenía una corbatita igual que la suya el día que murió. Pero deje eso, señora. Acompáñeme, a ver, pase por acá. Gracias. La señorita la va a atender. Mujer, ahí va el primer cliente. Muchas gracias. Y siguieron llegando nuevos clientes. Good morning, sir. Good morning, señor. Si quiere, hablamos en inglés. Oh, es lo mismo. El dinero no tiene idioma. Entonces, ¿en qué podemos servirle, señor? Y al cabo de todo un día de intenso trabajo... ¡Ay, Chencho García, abierto de noche y abierto de día! ¿Ves, mujer incrédula? ¡Qué día, qué bien que nos ha ido en la vida! Todo es cuestión de decidirse, mujer, hay que tirarse al agua. Para ser el primer día hemos tenido muchísimo movimiento. 7 cuentas de ahorro, 5 créditos. ¡El negocio funciona, Chenchito! Creo que ahora vamos a cerrar, ya son casi las 12 de la noche. ¡Oh! Y mañana hay que abrir temprano. Llaman a la puerta. ¿Qué será a estas horas, che? Bueno, tenemos que ser fieles a la propaganda. Chencho García, abierto de noche y abierto de día. ¡Policía, abre la puerta! ¿Dice? Policía, policía del estado de Nueva York. Documento, please. ¿Mi pasaporte? Ah, sí, mujer, trae los papeles. Pase, señor policía. ¿Quiere un matecito, un bizcochito? Está latino, ¿verdad? Sí, señor, latinoamericano. Ustedes en el norte, nosotros en el sur. Pero una misma América para todos. No, este banco es ilegal. ¿Cómo que ilegal? Todos los papeles están en regla, señor, mire. La residencia, la licencia, vea, compruebe. ¿Qué hace usted en este banco, señor García? Lo que hacen todos los bancos. Presto dinero, guardo los ahorros. Y los ahorros del pueblo norteamericano, ¿verdad? ¿Y de quién va a ser si estamos en Norteamérica? Ah, qué simpático, qué simpático. ¿Y qué piensa hacer después con el dinero guardado? Lo que hacen todos los bancos. Invertir, comprar, vender. En definitiva, operar, le explico. Y repatriar el capital. ¿Repaquí? Repatriar, mandar el dinero a su país. Por supuesto, allá tenemos la familia. No, acompáñame. ¿A dónde lo tengo que acompañar? Usted está preso, señor García, y traiga a la vieja también. Es cómplice del crimen. ¿Pero de qué crimen me está hablando usted, caramba? El crimen contra la soberanía de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Ay, Dios bendito! ¡Virgen de los desamparados! ¡Ayúdame! ¡No! Eso mismo, encomiéndese a todos sus santos, porque este es un caso grave, gravísimo. Escándalo en Nueva York. Un ciudadano latinoamericano de 40 años, conocido como Inocencio García, pretendió instalar un banco en la calle 38 de la ciudad de los rascacielos. Su propósito era canalizar capitales norteamericanos hacia su país de origen, delito este penado por las leyes federales. El fiscal ha pedido 10 años de cárcel para el detenido, mientras los miembros del jurado aún están deliberando la sentencia. Señores míos, nunca en la historia de los Estados Unidos se vio nada semejante. Aquí han emigrado drogadictos, borrachos y violadores. Pero este crimen es todavía mayor, porque un asesino mata a 2 o 3. Pero elementos como el señor García acabarían matando... nuestra nación entera. Estoy muy de acuerdo con usted. ¿Qué ocurriría si nuestros ciudadanos empezaran a poner sus ahorros en manos extranjeras? ¡Es intolerable! Usted lo ha dicho, intolerable. Mire, toda la ciudad comenta el caso. Apliquemos un castigo, digamos, ejemplar. El fiscal ha pedido 10 años de prisión. ¿10 años solamente? Y al salir de la cárcel, ¿qué se le ocurrirá a este señor García? ¿Ponerse de candidato a la Casa Blanca? No, señores, la mala hierba se mata de raíz. Así es, señor García, por favor. ¿Jura usted decir la verdad? Toda la verdad y nada más que la verdad. Yo no he hecho nada malo, señor juez. Por mi parte, aquí que hay una equivocación. Mire, yo tengo un dinero que me gané en la lotería de mi país. Vine aquí legalmente, trabajé legalmente, puse un banco legalmente. No, sí. Ilegalmente repatrió el dinero de nuestros ciudadanos hacia América Latina. En realidad, yo no he enviado nada todavía a mi familia, pero... Pero ya tiene en su mano el cuerpo del delito. ¿Qué cuerpo? El dinero ahorrado con tanto sudor por los trabajadores norteamericanos. Usted no sabe que hacer eso está terminantemente prohibido por las leyes de los Estados Unidos. Señor juez, la libertad financiera dice que... Libertad financiera habrá en sus países, ¿eh? Pero aquí, no. Pero según la libertad financiera... Señor García, los banqueros somos nosotros, ¿entiende? Esas son las reglas del juego. ¿Y entonces qué puedo hacer yo con mi millón de dólares? ¡Métalos en nuestros bancos! Le daremos un buen interés. O si prefiere... Ponga una heladería. Personalmente, me gusta la vainilla. No, pero no entiendo, señor juez. En mi banco yo... Señor mío, usted va a sentarse ahora en otro banco. Esta Corte de Justicia condena al acusado Inocencio García a la silla eléctrica con 5.000 voltios. Llevaron a Inocencio García, alias Chencho, a la silla eléctrica. Le amarraron cables a las muñecas y a los tobillos. Antes de acabar su triste vida, se le oyó decir un juramento que los policías norteamericanos no pudieron comprender. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Chencho! ¡Qué calamidad tan grande le vino encima! ¡Ya le había tomado yo tanto cariño al gordito ese! No llore solo por Chencho, señora. Llore por todos nosotros los latinoamericanos. Que si no somos tontos, lo parecemos. Porque ellos sí vienen aquí a poner sus bancos, ¿no? Y a llevarse nuestro dinero hacia los Estados Unidos, y hacia Canadá, y hacia Inglaterra, y Suiza, y hacia España, y hacia Francia. Se llaman Chase Manhattan Bank, y National City Bank, y Bank of America. Tanto y en tantos idiomas. Y nadie los mete preso, ni los lleva a la silla eléctrica a esos atorrantes. Claro, no, al contrario. Van de banquete en banquete y tienen alfileres de oro en sus corbatas. La ley del embudo, lo ancho para ellos, lo estrecho para uno. Muy bien, pero miren, ¿saben lo que voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted? Sacar mi dinero de esos bancos, eso voy a hacer, mire, fíjese. Aunque también usted tiene su zorrita y no me lo había dicho. Ay, señora, con mis ahorros no compra usted ni una licuadora. Pero esos 4 pesos viejos que tengo los voy a sacar del banco gringo y los meto en uno nacional. Ahí está. Oye, abuelo, ¿estás seguro que será nacional? Y yo creo que sí. No se fíe. Los bancos extranjeros operan con nuestra plata. No me diga. Y una de las operaciones que hacen es comprar los mismos bancos nacionales. Claro. ¿Y sabe lo que hacen? Le dejan el nombrecito que tenían antes, Banco de Comercio, Banco Continental, Banco del Pacífico y del Atlántico. Pero son todos unos sinvergüenzas. ¡Claro! Entonces. Son unos sinvergüenzas porque esos bancos con esos nombres de aquí son extranjeros. ¡Qué cosa seria! Mire, por lo que veo, esos señores lo tienen todo. Las industrias, las compañías, los bancos, el dinero de ellos y el dinero de nosotros. Nos tienen agarrados por los... Por las narices, pues. Sí, por las narices, y el dinero de América se va. Se fuga a través de los bancos. La fuga de capitales es tan grande que en 1985, abuelo, llegaba ya a 160 mil millones de dólares. ¡Tanta plata! 160 mil millones. Oiga eso. una montaña de guita. Y en esa montaña de guita se va el ahorro, las ganancias, el sudor de nuestros millones de trabajadores. ¡Por Dios! ¡Estamos fritos! Y eso es lo que se sabe. El dinero que se fuga con trampas y trapisondas y nadie se entera de nada. Esa es otra montaña mayor aún. Pues mire, yo digo que si todos los ahorrantes nos unimos y retiramos nuestro dinero de esos bancos abusivos... Eso lo hace usted porque tiene moral y lo hace su vecino. Pero usted cree que los peces gordos, los empresarios, los politicones, estos van a hacer algo. Y deberían hacerlo, niña. Los trabajadores ponen su dinero en manos extranjeras. Y si después el país no tiene dinero para escuela ni para nada, más sí, que se hunda. Pero fíjese lo que le digo. Pero si todos nosotros nos uniéramos, el mundo sería distinto. Pero fíjese, mire lo que le digo. Si todos nosotros nos uniéramos... No sea inocente, señor. Yo lo fui demasiado. ¿Y eso es esa voz de dónde viene? La puta, qué cagazo que me estoy agarrando. ¡Ay! Inocencio García desde el más allá. ¡Chencho! Desde acá arriba las cosas se ven claras, clarísimas. ¿Y cuál le parece a usted, don Chencho, que sea las... ¿Le soluciona tantos problemas, Chencho? Eso se arregla con otro banco. ¿Con qué banco, Chencho? Con un banco al servicio de la gente. Un banco obrero. Un banco cooperativo. Un banco solidario. Un banco que le dé una mano a la gente. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? No se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. ...500 años... y siguen abiertas las venas de América Latina. Actuaron hoy Gabriel Granados, Amparo Argumedo, Javier Rosa, Ariel Reyes, Tami Cambría, Santiago González, Wally Quiroga Fuster, Marcela Catraquia, Dardo Boggia, Dede Bonoldi. Musicalización, Gabriel Granados, Dardo Boggia. Operación y edición, Marcelo Rojas. Dirección, Dardo Boggia. Señores oyentes, muchas gracias por su atención y será hasta el próximo capítulo.